es más o menos repetir la experiencia de lo que fue el año pasado de Desbordes, con una nueva consigna que es seguimos inundados, porque entendemos que la continuación clara en las políticas públicas de tanto de Breda como de Scioli, con respecto a lo que fueron las inundaciones, con una falta estructural de obras públicas, con una persecución enorme a los espacios que se autoorganizaron en esos días para poder pelear ante la falta de ayuda del Estado. Entonces creemos que es completamente necesario seguir saliendo a las calles para mostrar lo que venimos haciendo en los espacios culturales referido al tema. Entonces, bueno, vemos que la necesidad estaba ahí, entonces volvimos a organizarnos, volvimos a juntarnos y pensando de qué manera poder activar para mostrar a la gente que se acerca a la plaza que los espacios culturales de la ciudad nos seguimos organizando. A propósito de eso, justo Nacho, ayer hablábamos con la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, que nos dio un pantallazo sobre el laburo que, bueno, que ellos habían realizado, que habían hecho un relevamiento en más de 3.000 hogares y todo, y las cuestiones cómo quedaban, y qué había de hoy en concreto pasado ese informe presentado correspondientemente, y lo que todos sabemos que ha sucedido, y que nos contaban que por parte del Estado, tanto municipal como provincial e incluso nacional, no había habido ningún tipo de respuesta, y que no había tampoco nadie respondiendo justamente qué fue la tarea que cumplió el Estado en esa ausencia del 2 de abril de 2013. Sí, no, el Estado lo mejor que hizo en este caso en particular fue siempre hacerse el boludo y mirar para otro lado. En todas las diferentes instancias que hubo, el año pasado se logró algo que los familiares y las asambleas venían pidiendo un montón, que fue una audiencia pública que se hizo en la legislatura provincial, a pedido del Chiti Castillo, el diputado del PTS, el cual el gran objetivo de eso era que vengan un montón de funcionarios públicos a dar la cara y a responder ante un montón de preguntas que teníamos tanto las organizaciones como mismos inundados, familiares de víctimas y asambleas, ¿no? Y el Estado, la respuesta que dio fue poner la cara a través de algún que otra persona y escuchar preguntas, pero ningún funcionario de alto nivel estuvo acá presente. Y eso se repitió en un montón de cuestiones. Bueno, Obrera cada vez que aparece en algún acto público hoy en día en La Plata es repudiado constantemente. Pasó hace muy poquito cuando fue al Parque Alberti, una muestra de cinismo total, una de las zonas más inundadas, quiso ir a poner la cara pensando que porque el organizador de eventos iba a estar todo bien, no, los vecinos lo sacaron enseguida, ¿viste? Claro. Yo creo que se repite esa, la del Estado que quiere mostrarse a través de publicidad, que viene haciendo cosas, a través del periódico bastante berreta este que tiene Obrera, pero la realidad es que en los hechos no se ven cuestiones palpables y los vecinos así lo sienten. Ignacio, buen día. ¿Querés contarnos un poquito también la presentación de hoy al mediodía que la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación junto con la Asamblea Barrial de Castelli armaron en conjunto con el colectivo de abogados populares La Ciega para presentar justamente esta denuncia penal que incluiría a Scioli y a Obrera como los principales candidatos a ser indagados? Claro, el objetivo de esto que esta presentación que se hace hoy es un pedido de indagatoria, tanto a Obrera, a Scioli, a Casal y a otros funcionarios menores. Responsabilidad que tuvieron en la inundación, ellos está buena la caracterización que hacen, porque el pedido es por hechos anteriores, durante y después de la inundación, ¿no? Mira, particularmente no me acuerdo bien cuál es la tipificación de los delitos que están ahí en el pedido de indagatoria. Dice que entre otros es por estrago, por abandono de persona, pero bueno, es una circunstancia muy fuerte, ¿no? La de pedir el pedido de indagatoria a las máximas autoridades provinciales, municipales y a ministros, por lo menos para avivar el fuego y que la gente que se cree que esto ya pasó, que fue algo que quedó en el olvido, ¿no? Se dé cuenta que hay una lucha que está abierta y que está todo para dar ahora, que no es momento de pedir memoria con el tema de las inundaciones, sino que es el tema para estar activos y seguir luchando por todo lo que hay para hacer. Claro, en ese marco me parece una presentación muy fuerte, que mañana también va a tener la lectura importante a las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho, en una charla que van a hacer La Ciega y familiares, que está bueno para todos aquellos que se quieran interiorizar en todo esto de la indagatoria, para ver bien cuáles son las razones, porque está muy bien fundamentado, ¿no? Hay mucho laburo atrás. Entonces también está bueno poder darle difusión a eso. Claro, bueno, ahí mencionaban lo de los ejes, ¿no? Y me recuerdo el Estado, la postura que tomó de militarizar el asunto, en lugar de traer defensa civil o todo, había llenado de gendarme las calles, incluso hubo lugares donde los mandaron a, hubo cortes de calle que fueron reprimidos y tuvieron que volver las casas, la gente a sus casas completamente inundada, y lo que estaban reclamando era la mínima, que el Estado les dé una respuesta. Nacho, vos sos un tipo, bueno, que labura, que tiene mucha calle también, que viene recorriendo el asunto. ¿Cómo fue la repercusión el año pasado que ustedes han sentido en el primer aniversario, y más o menos qué es lo que esperan para este segundo aniversario? Sí, mira, primero te comento eso que decías, era tal cual la descripción, o sea, cuando el Estado no ponía su fuerza represiva, las tercerizaba a través de los punteros. Claro. Ustedes con el laburo que hicieron desde el Olga lo vivieron en carne propia, y todos los que estuvimos en la calle lo vimos. Nos metíamos en los barrios y si no tenías quilombo con la yuta, tenías quilombo con el puntero, era así. Exacto. ¿Querés contarnos, Ignacio, alguna de las actividades que van a estar llevando adelante el jueves? Sí, mira, entre otras cosas hay un montón de actividades, por suerte. Va a haber presentaciones de libros, particularmente el libro Gozá de los compañeros de la policía, que esa presentación va a ser en conjunto con las asambleas, porque es un libro periodístico que tiene un montón de información y muy bueno para entender bien qué fue todo lo que pasó. Además se va a hacer lectura de poema de Alcatraz Pun River, aquel libro que recopilado por Julián Axat. Va a haber una muestra de los dibujos de Agua en la Cabeza, el libro que hizo Club Gem. Bueno, después va a haber danzas, va a haber un montón de instalaciones de diferentes colectivos culturales y artistas plásticos de La Plata, para también, digamos, interpelar desde ese plano, ¿no? Desde lo artístico, poder jugar con la gente que se acerque y que tenga un registro visual un poquito más amplio. A su vez también va a haber varias instalaciones para buscar la interacción con la gente que esté dando vuelta por la playa. Nosotros particularmente como Otro Viento vamos a tener una instalación que se va a llamar Derecho Réplica, que va a ser un panel muy grande con capturas de tweets y pantalla celular para que se le responda a Obrera, ¿no? Queremos jugar un poco con eso, con el hecho de decir, bueno, nos mandaste un tweet diciendo que estabas hallando a las 5 de la mañana, ahora caen dos gotas y me mandaste un mensaje para que me quede encerrado en mi casa, poder jugar con esa posibilidad de la respuesta. Después, bueno, va a haber bandas, va a tocar de parte de Desbordes, La Octava Rima, una banda de rap de y Berizzo más que nada, que los pibes tienen unas letras muy copadas, que laburan mucho el tema de las inundaciones, de los recursos naturales. Va a haber otra instancia, que es de un taller que hace La Papermusa, que es un conjunto de poetas, que es una deconstrucción poética del código de ordenamiento urbano, con todas esas palabras que en los hechos demuestran una opresión muy grande para el vecino platense. Poder poetizarlo es una instancia retórica muy buena, me parece. Nacho, te agradecemos. Sabemos, no sé si el paro te dejó trabajar o no trabajás, si te adheriste al paro, si pudiste, en qué situación te encontrás. Pero no, el paro, como trabajador precarizado del Estado, me hizo venir igual en la bicicleta, y bueno, acá estoy. Pero bueno, apoyando y acompañando a todos los compañeros que pudieron parar y que están tomando esta medida de fuerza necesaria.